por la número uno. Regresa. Punto extremo. Wake up, sleepy, wide awake. Esta última parte se inició con música de Love and Death, la banda de Brian Head Welch, con su canción The Abandoning. Ellos están en la posición número 2 internacional. Por la número 1, estás escuchando... Punto Extremo. Tú eres el infinito. Nunca podré entender lo que hay tras tuyo. Solamente conocerte es lo que yo requiero para entender que tengo que volver a mis raíces. Entender... Tengo que amar a todos como tú me amas. Yeah. I was a thousand years old, but not a thing over 20. My fans stopped and they were scared of losing money. I was held back, scared I'd never make it through. Finding comfort in the things that I swore I'd never do. But birds don't learn to fly without a little. It's been too long, you know what you should do. Don't sit scared, hiding in between the pews. Tired of hearing your excuses, the answer's here, but you got to choose it. De 39 Thoughts que acabas de escuchar. Ahora se cierra esta edición más de Punto Extremo y Children 183 es la banda encargada de cerrar el mismo. Ellos se traen el tema número uno internacional que vuelve a esta posición. Esto es We Will Never Say Goodbye. Nunca nos diremos adiós. Soy Jesúa y me encantó acompañarte. Adiós. Punto Extremo es una presentación de QQG para Stereo 97. Derechos reservados.